bien, señoras y señores, seguimos en Todos en Cuero. Vamos a tener una comunicación ahora muy importante. Saben ustedes que el documento de la ONU con las conclusiones sobre el estado de los derechos civiles en España realmente es, ¿cómo decirlo? Es muy crítico, muy crítico. Ahí se denuncia que el gobierno español realiza redadas contra inmigrantes, llevándose por la cara de las personas, que después son deportadas sin más trámites. También denuncian que las mujeres reciben remuneraciones inferiores a la de los varones, así como la ausencia de investigación de los crímenes del franquismo, entre otras cosas. Muy bien, entonces, para hablar de todos estos temas, estamos comunicados con el canciller Juan Carlos Armonía, que saben ustedes es agregado cultural en la Embajada de España en Buenos Aires, diplomático, hombre de letras y de nuestra consulta también. Canciller, muy buenas tardes, ¿cómo le va tanto tiempo? Gabriela de Lelici lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás tú? Y te agradezco esta oportunidad para aclarar estas increíbles denuncias de la ONU, ¿eh? Bueno, la verdad no sé por dónde quiere que empiece, canciller. ¿Cómo lo tomó esta denuncia de las Naciones Unidas? Pues mira, esto me ha caído tan gordo, amiga mía, tan gordo, que la ONU nos diga cuánto deben de ganar nuestras mujeres. No permitiremos ningún intervencionismo. Pero la mujer española gana menos que el varón, canciller. Pues mira, yo no estoy en contra de que la mujer abandone las tareas del hogar y el cuidado de la familia para salir a trabajar. Pero tampoco creo que debamos de alentar los caprichos femeninos. Pero discúlpeme, para usted que la mujer salga a trabajar es un capricho, ya, canciller. Ya sé, Gabriela, ¿cuál es tu postura? Ya te conozco, el sexo libre, el comunismo, las drogas legales. Pero estamos hablando de España y no de un país populista, sin tradiciones y sin principios morales que rijan las vidas de las familias. O sea que para usted yo no tengo principios morales, canciller. No, pero no es una crítica, Gabriela. A ti te gusta vivir la vida loca. Pues bien, ¡hala! ¡Hala, vamos! Pero que cuando tengas niño quizá lo comprendas. Pero, canciller, yo ya tengo hijos y están acá. Hoy me vinieron a visitar. Así que, bueno, por favor, canciller. Pues menuda carga tendrán esos críos. Que a estas horas deberías de estar con ellos en lugar de estar en esa radio rodeada de hombres. Pues canciller, mire, niños, canciller, mire, discúlpeme. Voy a dejar pasar estos comentarios. Le voy a preguntar por las redadas. Vamos a volver al tema. Vamos a tratar de encauzar esta conversación. Déjeme respirar. Y pues le pregunto, respira, no sí, estoy, sí, sí. No te estoy prohibiendo. No, porque que usted respire, realmente respira usted tira de la cuerda, tira de la cuerda. Bueno, a ver, la ONU también denuncia que la policía española detiene personas por la cara, solamente por la cara, por portación de cara, como le decimos nosotros, por la piel, por su aspecto. Pero mira, no le dejes pasar el tema, discutámosle como gente civilizada. ¿Cuántos hombres te rodean en este momento a ti, Gabriel? En eso que tú llamas trabajo. Escúcheme, canciller, por favor. A mí no me rodean hombres. Ah, yo trabajo con varones y con mujeres también. Como cualquiera, canciller. Bueno, pareces muy a gusto en esta situación. Pero bueno, cada quien con su moral. Cada quien con su moral. No puedo creer lo que estoy escuchando. Marcelo, por favor, vení vos, porque yo estoy a punto de reventar con este dinosaurio. Pregúntale vos. Sí, buenas tardes, canciller Armonía. Soy Marcelo Chirino. ¿Cómo está? Quería preguntarle, canciller. Ya sé quién eres. Bueno. Ya sé qué quieres. ¿Qué? Y ya sé lo que me provocas, hombre. Bueno. Lo que no sé, Marcelo, es de dónde te viene esa voz tan gruesa y varonil. No sé. Llena de chico. Hormonas, hombre. Bueno. Suave, pero profunda y tan gruesa. Qué placer es escucharte, Marcelo. Bueno, igualmente. Muchas gracias, canciller. Dígame, ¿usted qué piensa sobre la policía española que detiene inmigrantes por la cara? Bueno, ¿y de qué otra manera, Marcelo? ¿Cómo de qué otra manera? Pues que los inmigrantes tienen cara de inmigrantes, troco, míralos por un segundo. Con sus pieles oscuras, sus ojos negros, sus pelos rizados, sus labios gruesos, sus orejas redondas y pequeñas. Su andar encorvado. Y sus voces que dicen... Pero, canciller, pero eso es un mono. Pues ahí tienes, hombre, has descubierto un inmigrante ilegal. No. Un extracomunitario sin papeles. Canciller, pero son personas, no son monos. ¿A qué no son personas, joder? Y me cago en la leche, cabrón. Que esos ecuatorianos y esos subsaharianos son macacos de la selva. Salvajes. Depredadores, sudacas, que llegan a nuestra España a robar, a comerse nuestra basura. Canciller, a quitarles el trabajo a nuestros ciudadanos, gilipollas, braquicéfalos. No. El trabajo español es de los españoles. ¡Mamelucos, chorizos, gorilas o normales! No, discúlpeme, canciller, el trabajo de los españoles lo está matando el gobierno de Rajoy. ¡Ah, tú cállate, zorra! Y disfruta de tu trabajo, que tanto te gusta pasarte el día entre hombres. ¡Suda, braguetas! ¡Por favor! ¡Canciller, usted está enfermo, señor! ¡Sí, pues está... claro que sí! ¡Que estoy enfermo de moral! ¡Enfermo de valores cristianos! ¡Enfermo de hispanidad! ¡Y enfermo de esos negros que pisotean mi reino de España! ¿Cómo coño queréis que le reconozcamos si no es por esas caras de manos? Pero... ¿queréis que le reconozcamos por el culo? ¡No! ¡Imbéciles, son normales! ¡Maricas que os hacéis los valientes pantanos en mi España y luego andáis llorando como mujeres cuando les deportamos! ¡Homosexuales! ¿Hay algo más? No tenéis coraje, ni moral, ni buen gusto. ¿Qué os gusta comer? Guisos inmundos, como ese locro, locro, locro, que parece comida de gatos. Lleno de porquerías. Hasta los huesos le tiráis a ese locro, joder. Alimento de salvaje que se comen hasta las tripas, coño. Pero por favor. Inmundicias que vosotros llamáis comida típica, típica, tío. Típica, típica de indígenas, brutos, ignorantes de mierda. Que encima queréis que la mujer trabaje y gane como nosotros. ¿Cómo los varones? Cómo pero nosotros tenemos cojones, y eso vale, porque un par de cojones españoles vale más que 1000 mujeres, y que 10.000 mujeres sudacas, y que 100.000 monos inmigrantes come bananas, y locro, y me cago en la leche, cabrones. Mire, escuche, bien, canciller, qué bien. Lo felicito, un hermoso discurso que dio, excelente. No esperaba menos de usted. Pues no me felicites, Gabriela, que creo que no estuve bien. No, y no, pero y claro que no estuvo bien, canciller. Asqueroso estuvo, violento, me hace poner violenta a mí, agresivo, desagradable, grosero, canciller, no sé de qué forma decírselo. Tampoco hagas leña del árbol caído, Gabriela, no te ensañes conmigo. Por favor. Mira cómo he quedado agitado. No, no se puede creer. No te ensañes. Es que siempre termina siendo lo mismo. No, canciller, siempre nos insulta. No es así. Mira, hay un refrán que dice, ¿por qué un perro yo maté, mata perros me llamaron? No es siempre. Y no está bien que me estigmatices de esa manera. Tan liviana, Gabriela. Bueno, canciller, la verdad es que estuvo muy agresivo, con los insultos, las cosas groseras que dijo. Es que no estoy bien, Marcelo, querido. Castigadme, muchachos. No. Azotadme. Azotadme, que ya estoy listo para recibir lo que me merezco. Margarita. Ay, no lo vamos a castigar, canciller. No empiece con eso. Discúlpese. Eso es lo que queremos, una disculpa. Es que ya estoy listo, Gabriela. Tengo mi cuerpo gordo y flácido echado sobre mi escritorio. Estoy tan gordo. Ay, por favor. Con mis nalgas listas para que vosotros las azotéis con esta pequeña fusta de cuero rojo carmesí. Y estoy desnudo. Para demostrar que no tengo nada que esconder. Y miro la imagen de ese Cristo que me mira como diciendo, eres un pecador, Juan Carlos. Y Gabriela también. Creo que me está diciendo. Cuando deja que tantos hombres la rodeen todos los días de su vida. Que córtela, canciller. Me tiene cansada. No aguanto más. Asqueroso. Bueno, pero es que... pero no le he dicho yo, mujer. No le he dicho yo. Que me está mirando el Cristo. Que me está mirando. ¿Pero qué le está mirando en 8/4? ¡Córtela! Y me dice, yo creo que me habla. Bueno, cortale, Marcelo, cortale antes de que yo le diga lo que le tengo que decir, porque le tengo que canciller, Marcelo, tenemos que cortar. ¿Y quién me levanta a mí ahora, Marcelo? Que no sé. Esta panza bolsosa que me ha hecho sopapa contra el vidrio de la historia, chaval. Estoy chupado. No. Es que vengo comiendo tanto loco. Ay. ¿Y no tiene algo para hacer palanca, canciller? Pues tengo aquí una cruz de bronce, pero no sé si está bien utilizarla para despegarme del escritorio, tronco. Estoy encallado como un cachalote. No, por favor. He pasado los 210 kilos. Casi ya estamos al aire. Bueno, lo tengo que despedir. Es que estoy desparramado. Hice vacío, Marcelo. Uy. Y encima como me había puesto un aceite corporal. No. Esto es sin nombre, puedo despegar. ¿Y para qué se había puesto un aceite, canciller? No lo sé, es que estuve bebiendo anoche con unos muchachos, no recuerdo qué pasó. Cortale de una vez, Marcelo, no le pregunte más. Bueno, ¿Qué ha hecho, Badia? Cuidado. Esto es una sopapa humana. Canciller, lo llamo a la próxima, hasta luego. Cuídese. Gracias, mi buen amigo. Bueno. Gracias, con esa voz tan profunda aquí te espero. Bueno, como espera la sedienta flor la llegada de la lluvia. Dios te bendiga, Marcelo. A usted también. Y cuida esa garganta prodigiosa, hombre. Bueno, muchas gracias, Cáceres. Pero no puedo despegar. Sí. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.